Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Buen domingo, estamos en otra edición de Las Damas y los Vagabundos, este programa de arte y cultura. Chao, los saludamos a Alejandra ahí que se iba de Venidos a Menos. Mi nombre es Laura Brizuela y a mi lado Manuela Carcelén. Hola Lau, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Todo muy bien, muchas gracias. Acá un domingo más, como dices tú, para brindar un poquito de cultura y arte a los que nos quieran escuchar. Y por eso agradecemos a Buenos Vientos, este restaurante que queda en Mario Bravo 1230. Si quieren hacer reservaciones, es al 4966-2411. Sí, también le agradecemos a Fernando de Libros Rev, donde ustedes pueden encontrar primeras ediciones de libros antiguos entrando a la página www.librosrev.com. También le queremos agradecer a Simkin y Franco, a Daniel y Paula, que hoy día nos regalaron entradas para poder sortearlas. Hoy día vamos a estar sorteando 3 entradas para diferentes obras que van a estar en esta semana. Para que la gente vaya al teatro. Así es. Bueno, y la trivia de hoy, ¿cuál es? Antes de decir la trivia, yo quiero saludar a la producción. Bueno, dale. Un saludo para Guillermo Tomoyose, que no nos está dando el 5 de bola. También para Laura Resquiña. Está por ahí dando vueltas. A nuestro operador Martín Ferrer. ¿Qué tal? Bueno, y vamos con la trivia. Tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy, que es ciencia ficción. Uh-huh. Y queremos que, bueno, nos llamen y nos cuenten o nos nombren una película o un libro de ciencia ficción que les haya gustado. Sí, nada más que eso. Simple. Súper fácil. Para eso tienen que llamar al 4912-6666, 4911-0657. Sí, y bueno, para todo esto, Hoy día tenemos con nosotros a un invitado especial. Un aplauso para el invitado especial. Acá le tenemos a Diego Curubeto, que es periodista especialista en ciencia ficción. Ah, bueno, me gusta el cine en general, pero la ciencia ficción siempre me interesó mucho. Empezando por la literatura de ciencia ficción, que es donde surge. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Aterrizado recién. Para compartirnos un poco de ciencia ficción. ¿Puedo hablar en 2 idiomas extraterrestres? Podés. Ustedes saben que hay un diccionario de el idioma de los principales enemigos marcianos de Star Trek. Ahora creo que realmente hay que ser un soberano nabo para estudiar esto. Es decir, ¿ustedes saben quiénes son los Trekkies? No. Los Trekkies son los fanáticos a muerte, nerds con anteojos, todo eso, que viajan a las estrellas. Claro. Entonces hay convenciones y cosas así, se llaman Trekkies, y son realmente unos... Yo no quiero utilizar toda la gama del lenguaje castellano, pero habría que utilizar alguna blasfemia para definirlo. ¿Y vos no leíste el diccionario? No, la verdad que no. Sí, bueno, poco. Es tan rico el castellano para seguir estudiándolo que para que nos alclingonian. Sí, sé decir que la tuba hará daño, que es una frase muy importante en la historia del cine. ¿Qué es? El aviso al robot Gort de la película El día que aterrizaron la Tierra, que la tuvo es el marciano que viene a explicar a los terrícolas que si no se dejan de joder con las guerras los van a borrar del mapa. Esa era la idea de un marciano pacifista en la guerra. Eran re buenos. Era en la primera película de marcianos, de las primeras que no son el enemigo rojo como una especie de metáfora del comunismo, sino que vienen a luchar por la paz. Pero justamente la gran película ahora de fin de año es la remake del día que aterrizaron la Tierra, donde el marciano Clatulo va a ser Keanu Reeves. Mira. Clatulo hará de Nictus es algo muy importante porque es la contraseña para que el robot Gort, que sería el monstruo de la película que se puede destruir todo, no mate a la gente. Mira vos. Esto es algo de ciencia ficción. ¿Te puedo fumar? Sí. ¡Wow! No se puede. Claro, era ficción. Estamos en este momento, y esto es un chiste interno, por comer los límites entre la realidad y la ficción. Claro. Sí. Bueno, y contanos un poco, Primero, ¿por qué te interesaste vos en la ciencia ficción? ¿Cómo bueno, fue? Me interesa la literatura en general, el cine en general. Uh-huh. Me gusta, solo que, por ejemplo, western sé más que de ciencia ficción. Uh-huh. O sea, hay géneros que por obvios están un poco, digamos, soslayados. Uh-huh. Pero, digamos, todos sabemos la ciencia ficción son de marcianos. Claro. Y luego los académicos estudian por ahí, prefieren estudiar cosas más aburridas. A mí hay géneros que me gustan mucho, la literatura de ciencia ficción, uh-huh, como me gustan otros géneros, solo que lo que me interesa lo estudio, digamos. Claro, y pero te gusta, por ejemplo, también te gusta lo que es literatura de fantasía o de terror, por ejemplo. La ciencia ficción es un subgénero de la literatura fantástica y según una de las claro, definiciones que me parecen más interesantes de lo que es la literatura fantástica es la de un escritor, Howard Philip Lovecraft, el autor de Los mitos del Tulu, uh-huh, tiene un ensayo sobre el terror sobrenatural. Justamente sus novelas eran de terror, sus novelas o cuentos de Los mitos del Tulu, provocaban miedo, pero a partir de temas de ciencia ficción, solo que de una manera muy original. De cualquier manera, él como escritor de cosas de extraterrestres eran sus monstruos, uh-huh, pero generaba, te daba miedo. Uh-huh. Entonces él explicaba en su ensayo sobre la esencia de la literatura fantástica, ¿por qué te da miedo? Yeah. Decía que en la mente humana, la sola noción de que hay algo desconocido te genera de distintos niveles de recelo, suspicacia, temor o pánico. Claro. O sea que puede ser, digamos, E.T. Por ejemplo. Que Lovecraft no lo vio porque eso lo escribió a principios del siglo XX. Uh-huh. E.T. es una película que no diríamos que es de terror. No. Es ciencia ficción. Uh-huh. Para niños. Uh-huh. Sin embargo, yo la vi de niño, porque tengo 72 años, no me acuerdo, poco menos, pero no la vi de niño, era joven como ahora, digamos, uh-huh, era un grandulón, uh-huh, pero me hizo meter una película, como E.T., es una buena película, digamos. Las partes que vos ves que va a pasar algo misterioso, hay una luz, no sé qué, te genera miedito. Sí. Esa es la idea de esa escena de suspenso, justamente porque la ciencia ficción es parte de la literatura fantástica. Uh-huh. Mira, Filipo. Mira vos. ¿Vieron cómo hice los deberes? Sí, muy bien. Me lo sé de memoria. ¿Me saqué cuándo saqué 9? Todavía no termina. Severas ustedes. Sí, sí, cuando termine el programa te vamos a decir. Y vos nos venías contando hace un ratito de Frankenstein, que una mujer fue. Sí, me lo conté el otro día, Fabi. ¿Y qué te dijo? Dijo, she hates me like others, que es lo que le dice el monstruo a la novia y explota todo al final de la novela. No, estábamos hablando de que justamente algo curioso de la literatura de ciencia ficción es que ¿esto es para tomar? No. Ah, entendí, perdón, menos mal, porque ese líquido marciano era muy raro, esos colores. No, volviendo al tema, Mary Shelley es la autora de la novela Frankenstein, que es mucho menos conocida que la infinita cantidad de películas que se han hecho, sí, distintas variaciones. De cualquier manera, es uno de los primeros clásicos de la literatura de ciencia ficción, cuando aún no se llamaba así. Ajá. Hay clásicos, digamos, clásicos previos, por ejemplo, Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver, de ciencia ficción. Uh-huh. Por claro, ejemplo. Pero está más marcado en Frankenstein. Y es uno de los pocos géneros literarios, donde uno de los primeros clásicos, si uno fuera feminista y se llamara Teresa, yo me llamo Diego, en todo caso, pero habría un fanático me puede decir que ella creó la literatura de ciencia ficción, incluso, lo que es algo curioso. Claro, porque comúnmente se la relaciona más con la ciencia ficción con lo que es, o sea, con hombres que son los que más les interesan. Que sí, y la literatura femenina se la relaciona más con Safo. Eso fue un chiste. Llegó tarde. Sí, sí, sí. Nos quedamos mirándolo como, ¿qué? Digamos, eso se lo pierde el escuchador, se puede imaginar, yo estoy interactuando con dos damas y claro, también toco el papel del vagabundo. Claro. Sí. Tengo que forzarme doble. Ya de una. Y bueno, vos contanos un poco en qué trabajas. Bueno, en este momento estoy escribiendo un libro nuevo. Yo hago cine, tengo una película con Isabel Sarli, Carne sobre carne, uh-huh, Señor Bafisi, Se va a estrenar en cualquier momento por teléfono comercial. Ya. Escribo, hago crítica al cine para varios medios. Soy un chanta. Autodefinido. Soy chanta. Autodefinido. Me llaman intelectuales sin embargo los ingenuos. ¿Y cuál es? Así, bueno, ciencia ficción. ¿Cuál es la película que más te gusta? Hay muchas películas de ciencia ficción. Te podría decir 10 así rápidamente. A ver. Cosas personales. Viaje Fantástico. Ya. Que es la película de Richard Fleischer, donde un equipo de gente tiene que achicar el tamaño del microbio dentro de un mini submarino para navegar el torrente de sanguíneo de un científico que tiene un secreto que puede recorrer el mundo y operar el cerebro desde adentro. Ajá. Y hay una parte, digamos, es muy psicodélica, es de la época psicodélica, del 66, si no me equivoco, la película, y es lo más high-tech que se hizo en ciencia ficción justo antes de 2001, que viene después, que es otro de mis clásicos. Pero, digamos, tiene imágenes muy, digamos, realmente es muy imaginativa la idea del espacio interior, no el espacio exterior. Muy, Richard Fleischer era un capo. Luego está Raquel Welch, que navegaba vestida de buzo con, digamos, con su delantera, simplemente tenía los anticuerpos y se le ponían en el escote. Qué bueno. Mira. Yo la vi de niño y me gustaba Raquel Welch. Como que, bueno, 2001 es una gran película. La Naranja Mecánica, es un caso de ciencia ficción social. Sí. Es justamente, para volver al tema de la literatura, que es de donde viene la ciencia ficción, los ejemplos clásicos de literatura de ciencia ficción, como Jonathan Swift o Herbert Wells, H.G. Wells, son sociales. Claro. Es decir, Jonathan Swift utilizaba sus mundos de los viajes de Gulliver como ironías sociales, en crítica del mundo en el que vivía. Para eso te vas a otros mundos, para hablar de tu mundo. ¿Qué pasa? Herbert Wells era todas las versiones de películas que uno ve de La Guerra de los Mundos, La Máquina del Tiempo, pero que están más simplificados. Vos lees La Máquina del Tiempo, y son muy buenas las novelas de Wells, que son totalmente parábolas sobre la sociedad de ese tiempo, la lucha de clases. En La Máquina del Tiempo hay unos chicos rubios como si fueran hippies que no trabajan dentro de miles de años, ¿no?, en la Tierra, que parece que su existencia es así apacible y perfecta porque están todo el día en una hamaca paraguaya, digamos, y les crece comida. Sin embargo, ¿qué pasa? Son, en realidad, los que dominan la Tierra son unos tipos horribles, albinos y azulados, que viven en cavernas y que se los comen. Es decir, son ganado. Entonces él hace una parábola sobre la sociedad industrial. Claro. Buenísimo. Qué bueno. Para eso existe la ciencia ficción en general, como si uno se va a mundos lejanos para poder hablar de una manera sobre lo que te pasa a vos ahora. Sí, una forma distinta. ¿Qué profundo suena? Sí. La verdad que sí. Sí, sí. Y ¿qué, cuál? Alien, la primera película de Alien, me acuerdo, fue algo muy, muy impactante. La película de Sorpal, la Guerra de los Mundos, es muy, muy linda. Vista de niño, y así que el chico te impacta, sí. ¿Por qué? Es plato volador y el marciano tres dedos. Claro. No, te impacta ahora si lo ves también. Es muy buena película. La primera es buena. Así me dice. ¿Sí? De los años 50, es muy, muy linda película. Y te marca, digamos, mucho.